quería hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Desviación, desviación. Un nuevo programa más de la mansión Onda Berlín. Estamos en la 107.3 de la FM en Madrid y bueno, y luego pues a través de internet en www.omcradio.org. Estamos también en enlatados varios días de la semana. Luego tenemos 2 páginas de Facebook en el cual también metemos el programa. Es en Heavy Is No Death y luego pues en Heavy Metal Natural Radio. Y luego pues también en las páginas de Facebook de radio, el programa de Onda Berlín. Exactamente. De la Berlín Mansión, vamos. Eso. Hola, guapos, que no se ha dicho una feliz año a todos. Eso es, feliz año, eso es, Estelita, di que sí. Mm-hmm. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. 797-4838, correcto. Sí. Y bueno, pues el email lo dice Estela. La mansión69@hotmail.com. Bueno, pues hemos empezado el programa pues hoy, que va a ser especial, porque va a ser un programa especial del resumen del año pasado, de las bandas que hemos tenido aquí en la radio. Bueno, también, bueno, los que hemos hecho entrevistas, los que hemos hecho entrevista en radio, los que hemos hecho fuera. Por fuera, da igual. También los hemos puesto aquí y tal. Y bueno, hoy más o menos los grupos que vamos a poner hoy son los que hemos tenido en la radio. Todo el programa, así que vamos a poner pues la primera banda, Estelita. Se trata de una banda que se llaman Licantros. Licantros, sí. Que vamos a poner pues una canción. Estos fueron los primeros en abrir, sí, el año. En febrero. Sí, la primera entrevista del año que tuvimos. Y bueno, vamos a poner pues esta canción, que vinieron con tres canciones. Y vamos a poner pues una de ellas. En concreto, la canción se llama Recuerdos. Vamos con Licantros, que suena así. Cuando diga yo, uno, dos y tres. Pues ya empezamos la lista. Empezamos con el primero, Estela. Ya empezamos con el primero y bueno, vamos a continuar con el segundo ya. Porque Licantro fueron los que abrieron el melón, ¿sí? Como se suele decir. Y luego ya en las siguientes semanas ya vinieron los Palabras Necias. A hacernos un acústico, precisamente. ¿Y de Broken Horizon? Bueno, de Broken Horizon eso es el especial de los grupos de fuera de la radio. Estela. Ah, vale, vale. Eso no entra en el perdón, especial. Usted, oiga. Vale, vale. No. Claro, claro. Se lo he comentado al principio. Todos aquí. Ya, es que lo he comentado ahora al principio del programa, Estela. ¿Qué? No me había enterado. Ah, bueno. Vale. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Vale, vale. Bueno, pues vamos a poner música, ya te digo, de Palabras Necias, que fueron los segundos en venir aquí por los estudios de Onda Berlín. Ponemos esta canción que se llama... La canción se llama El bosque tras el árbol, que además estuvimos viéndolo en Leganés y la verdad es que nos lo pasamos genial viendo el concierto. De una hora más o menos de repertorio, así que bueno, vamos con Palabras Necias, El bosque tras el árbol. Ah, también decir que el programa que lo subimos también enlatado también a www.archive.org también. Uh-huh. Ahí lo subimos todas las semanas. Bueno, pues hay un puesto música, ya te digo, de Palabras Necias, concreto vinieron a hacer acústico, además El bosque detrás del árbol. Qué guay. Bueno, la verdad es que sí. Nos tocaron la canción del mundo, la verdad es que está muy bien esa canción. Bueno, pues Estela. Los siguientes, True Enemy, qué buenos estos. Hombre, sí, qué brutales, esta gente en directo. Que lo vimos ahí en la parte de atrás del coche, o el perro de la parte de atrás del coche ese. Eso es, sí, como se llama esa sala. Sí. Madre mía. Sí, ahí. Esa. En el perro, vaya. En el perro. Lo mismo en el perro. Pues vamos a poner una canción, pues nos vinieron aquí a presentar por los estudios de Onda Berlín. Y bueno, vamos con esta canción, se llama Al Osten o algo así, no sé, no sé cómo se pronuncia. Algo así será. Sí. Es que yo no lo veo con la pantalla. Sí, pero bueno. Es algo así, ¿no? Sí, algo así, pero bueno. Bueno. Yo creo que pronuncio fatal, pero bueno. Ay, Dios mío. Vamos con esta canción. Vamos con esta canción de esta banda, pues, de Albacete. Ah, sí. Pues ahí tenemos la música de True Enemy, esta gente de Albacete que vinieron para aquí por los estudios de Onda Berlín, pues a presentarnos este trabajo. La verdad es que luego fuimos a verlos en directo y la verdad es que nos lo pasamos genial. Fue la leche. Genial, genial. Como tantas otras bandas, que hemos visto Estela a lo largo de este año pasado, 2022, ahora en el 2023, imagino que veremos unos cuantos. Pues sí. Anunciaremos, bueno, sí, luego comentaremos el bolo de Bellavista el próximo 7 de enero. Exactamente. Pero bueno, vamos ahora con música de Adormidera. Vamos, que es la siguiente invitada que vino por aquí. Y vamos a poner el tema, se llama Polvo de Estrellas. Adormidera suena así. Espero que os guste. No sé volver a casa, tengo el el aire en las pestañas. De niña jugaba con polvo de estrella. Lo llevo en la sangre, aunque a veces me cuesta. Me habría gustado dejarlo más claro, pero es que me falta el valor para cantarlo. Pasaron los años, muy bueno, muy malo. Mi viejo se olvidó de cómo me llamo. Ahora que nada es eterno y que hay tragos, quisiera quedarme por siempre a tu lado. Y me pregunta por qué, si me pregunta por qué. Me pregunta por qué soy esa misma que ardía en el fuego. Esta chica, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo pasamos genial. Además, luego tocó de telonera de Síncope, el grupo. Tocaron de teloneros ahí del grupo Síncope. Y la verdad, en la Riviera y tal. Y la verdad que pues se lo merecen. Ya te digo que las bandas tienen que crecer y tiene que haber un montón de bandas que piden para arriba, que es lo que... Además, esta chica la vimos en un teatro. Sí, que estuvo muy bien, ¿verdad? Genial, sí. Sí, sí, la verdad, un teatro ahí en Lavapiés. El teatro de Lavapiés, sí. Exactamente. Ahí vimos la presentación de este trabajo, de este disco. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, porque encima tocó temas nuevos también de lo que va a ser el nuevo. Bueno, Estela, los siguientes. Ah, bueno, estos. Siguiente, hombre. Estos, vamos, no necesitan casi ni presentación, no son al límite. Otra bandaza también. Otra bandaza de banda. Vale, pues vamos a poner pues, una canción de este disco que vinieron a presentarnos en Rendirme. En concreto, vamos a poner la canción, pues, Reina de Humo. Digo, Reina de Noche, perdón. O sea, yo digo Reina de Humo. Reina de Humo, no. Es que es Barrera de Humo la canción. y Reina de la Noche. Reina de la Noche, eso es. Vamos con esta canción, se llama Reina de la Noche, de Hora Límite. Reina de la Noche, Hora Límite. Sí. ¿Los siguientes quiénes son, Estela? Los siguientes son Cifra. Hombre, Cifra. Los amigos banda. De Cifra. Sí, sí, además estuvimos viéndolo hace poquito la Silicona con PM y GoFire, y la verdad es que dieron un recital bastante majo los Cifra en directo. Pues, ¿con PM y GoFire? Sí, sí, sí, en la Silicona. Sí, hace poquito. Ay, sí, sí, calla. Uf. Uy, es que ya, sabes, es que ya tantas cosas. Te bailan las fechas. Te bailan las fechas, sí, es verdad, sí, sí, sí. Te bailan las fechas. Vamos a poner una canción de este disco, Fuego Prohibido, que además lo pasamos muy bien ese día, ¿sí? Sí. Lo han hecho también en inglés, este disco. Será esa canción, ¿no? Ah, bueno, el disco no, la el canción. Disco no. Sí, solo han hecho una canción en inglés. Sí, la canción. Que no la va a poner seguramente, que la pondrá en español. Estoy segura. Pero bueno, la cara que pone. Que como ya le conozco. Me reservo la opinión. Sí, bueno, claro, pues, como siempre. A lo que iba. A lo que iba, marchando. Marchando de poco. Vamos a poner esta, se llama Fuego Prohibido, después de la intro, que viene una intro muy maja. El tema se llama Fuego Prohibido, que suena así. Seré cobarde. prueba prohibida. Bueno, es la cifra, ¿eh? Ahí está. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que vimos... David Zaldana ahí dando caña, joder, de la buena, la verdad con que sus chicos, vimos, ¿eh? Sí, sí, la verdad que vimos un conciertazo, bueno, hace poquito con tres bandazas del Panorama Nacional. PM y luego Fire. Exactamente, que venían de Puerto Llano, que se le fue la luz se y tal. Se le fue la luz. Joder, es vaya. Que ese día llovía mucho en Madrid. Sí, no, ese día sí. La verdad es que cuando llueve en Madrid... Pero bueno, menos mal que allí estuvieron listos en la silicona y lo resolvieron pronto. Sí, no, estuvieron rápidos. Sí, afortunadamente. Afortunadamente. Bueno, pues... ¿Ahora quién viene? Viene otra banda, Estela. ¿No será el Nothing Bane? Ah, pues puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser, pues, puede ser. Puede ser, la verdad es que yo creo que has aceptado, ¿eh? Es que, bueno, ya ves. Has aceptado la primera, ¿eh? Ya te digo. Has dicho si un número, que, has dicho... Check. Este. Este, es este, ¿no? Es este, ¿no? Digo, sí, la verdad sí, que sí. Sí. Bueno, vamos a poner música de esta gente... De los Inven, de este último disco, el quinto, vamos a poner pues esta Falling to the Ground, sí. Cayendo al suelo. Eso es, cayendo al suelo. Ajá. Vamos con esta canción de Inven. Oh, Ahí se va acabando la canción. Esta gente también vino por aquí, por los estudios Santa Merlín, el grupo Invain, o Invain, como queráis decirlo. Banda madrileña que pues venían a presentar lo que es el quinto trabajo, el quinto disco ya. Joder, que no se lo iba a decir hace años, ya ¿eh? Ves, cuando, ya ves. Cuando grababan el primero, que iban a tener cinco discos ya. Es que, madre mía. Sí, a veces los grupos nacen y dicen, pues no sabemos cuánto vamos a durar. Y esto, afortunadamente, pues están durando bastante. Y es alegre, es una alegría tremenda. Pues sí. Bueno, los siguientes. Estela. Ravenhell. Son los siguientes que vamos a poner a continuación. Son otros que vinieron por aquí, por Onda Berlín. Vamos con Ravenhell. Yeah. El tema que hemos puesto se llamaba Condenado a la Extinción, de esta banda llamada Ravenhell, que bueno, el cantante estuvo en otra banda, ¿no? Estelita estuvo en una banda que se llama Midnight Minute. Uh-huh. Bueno, pues vamos a poner ahora más música, Estela. Bueno, no te preocupes que la sección de conciertos ahora en breve la damos. Vamos a poner ahora Entropía Cero, que es los siguientes invitados en este especial de, pues, del año pasado, de los grupos que han pasado y los grupos que hemos entrevistado y todas esas cosas. Bueno, pues vamos a poner esta canción de Entropía Cero, que estuvimos viéndolo en las fiestas de Aluche, esta gente, y la verdad es que nos sorprendió bastante. Nos moló y dijimos, estos tienen que venir por aquí. Tienen que venir por aquí, ¿verdad? Bueno, el cantante, el guitarrista ya lo conocía yo de otra banda y tal. Y bueno, pues vamos a poner Entropía Cero. Cero, el tema Carrera Final, en lo que hemos puesto aquí en el programa La Mansión de Onda Merlín. Los siguientes invitados, Estela, fueron otra banda que fuimos a verlo con Melkor, y la verdad es que nos sorprendió bastante, que además tienen concierto en enero, en este mes de enero, el 20 de enero, en la Asociación de Músicos de Móstoles, con otras dos bandas más. Pero estuvimos viendo las salas. Ya, van a estar con Boom y Kementari. Y Kementari, sí. Bueno, pues vamos a poner esta canción, se llama Madre Tierra el tema. Y bueno, pues sí, la verdad es que ¿cuánto es la entrada? Está la, lo pone por ahí... 8 euros y en taquilla 10. Y en taquilla 10. El próximo 20 de enero en la Asociación de Músicos de Móstoles, que está en la calle Fragua número 4, ¿no? Si mal no me equivoco. ¿Metro cuál? Universidad Rey Juan Carlos, en Móstoles. En el Bróstoles. En el Bróstoles, si queréis acercaros por allí. Bueno, vamos a poner música de Histeria. El tema se llama Madre Tierra. El mar se iluminó bajo un brillante resplandor. La tierra empieza a arder hasta hacernos pasar mucho, hay que cuidarlo. Anda, que... Hay que cuidarlo, di que sí, macho, di que sí. Pues sí, la verdad que sí, no nos quedamos sin planeta, Estela. Mm-hmm. Bueno, Estela, sección de conciertos. Venga, dígame usted. Venga, va, sección de conciertos. Vamos a ver aquí, que tengo muy poquitos hoy, pero es que... Bueno, pero tienes que dar alguno, ¿no? Unos poquitos, poquitos. Bueno. Espera, que ya está, la están peinando ya. La están peinando. Ya ha llegado. Sí, sí. Mira, el viernes 6 de enero podéis ir a ver a La Broma Negra en la sala Moby Dick. La Avenida de Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 12, taquilla 15. Y la hora, pues no lo sé. Sabéis, es que yo estoy un poquito así. Y ahora os lo digo. Bueno, y luego están los Bella Bestia, que se hacen el concierto de despedida con la banda invitada Crash Bones en la sala Nazca, calle 24, Metro Santiago Bernabéu. Las anticipadas 15, más gastos de gestión, como voy yo de los gastos de gestión, eso. Pero bueno. Y en taquilla 20. Los niños menores de 16 años no pagan, acompañados de padre, madre o tutor legal. O sea, que el Alfonsito puede ir gratis. Luego, se abre a las 7 y media y los invitados de lujazo, lujazo total, son Óscar Lecina, Pancho Martín, Manuel Escudero, Elena Criado y David de Valera. Y van a estar allí dando mucha caña, todos. Y bueno, va a estar genial, yo creo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Una pena la despedida. ¿No? Ah, lo de eso de La Broma Negra es a las 9. Ah, muy bien. Ya la he visto. Sí, ya lo he visto aquí. Pero vale. Bueno, esos dos conceptos nada más, ¿no? Estela, sí. No tenés... Porque es que la verdad es que así como... Sí, pues claro, ¿qué pasa? Que vienen los reyes y todas hacen fiestas de reyes. Claro. Entonces, bueno, pues ya la semana que viene... Es lo que tiene. Las navidades es lo que tiene, ya sabes, que para casi todo. Unas salas descansan, otras salas hacen otras cosas. Claro, y entonces, bueno, se suele parar bastante. Hay muy pocos conciertos. Mira, el otro día había un concierto en la nota de que los de además lo anunciamos y ya te digo, terminaba. Empezaban muy tarde, a las 12 de la noche. Sí. En San Sebastián de los Reyes me parece muy bien, ya de acuerdo que hay gente a lo mejor que está, los niños por ejemplo no pueden ir, que aunque no tengan que estudiar y tal, pero a esas horas... Ah, pues irán a otros, cariño, irán a otros. Ah, muy bien. Bueno. Ya está, si no pasa nada. Bueno, vamos a poner ahora a continuación a Kirian y bueno, casi estamos acabando el programa de hoy. Vamos a poner a Kirian, el tema se llama La Danza de los Muertos, otra de las bandas que vinieron por aquí, por los estudios de Onda Berlín. Vamos con ello. We'll be right back. Así, ¿no? Así era. Así era, ¿no? Así era. Así es como se llamaba. Bueno, pues, Estela, vamos a decir hasta pronto. Vamos a decir adiós y... Adiós, adiós hasta el próximo día. Hasta luego, chure. Claro, sí. Adiós, ¿no? ¿Pero qué os creéis? ¿Que nos vais a perder de vista? ¡Vamos! ¿Pero qué dices, chaval o chavala? Que no. ¿Qué te has creído? Que no, no. No os creéis. Madre mía. Sí, vamos a tener que aguantar mucho. Exactamente, sí. Hay más... Quillo, nos vas a tener que aguantar mucho, majo. Que lo sepas. ¡Feliz año, majo! Y para toda la gente que nos escucha. Eso. ¿Qué? Vamos a cerrar con Rosa Negra. Ah, Rosa Negra, muy bien. Para finalizar, pues vamos a poner esto. El tema se llama Perros Viejos. Para finalizar, Rosa Negra en el programa. Otro de los invitados de este año 2022, el del año pasado. Así que en el 2023 lo estamos haciendo en el especial este que solemos hacer todos los años. Que se lo decimos a las bandas, oye, que vais a sonar, que en nuestro especial habéis cubierto pues un buen huequecito. En el programa, precisamente hoy, el 979, correctamente. Ah, muy bien. Con la cifra exacta. 979, así que pues para finalizar hoy, pues con esta canción de Rosa Negra. ¿Algo más que añadir, Estela? Pues nada, que disfrutéis, que os traigan muchas cositas a los reyes y nada. Y que os portéis bien. Sí, no vamos a portar bien. Bueno, algunos no tanto. Thank you.